Capítulo 10. De Egipto. Resumen del capítulo anterior. Sierva, por favor, mande llamar a Putifar. Dígale que el faraón no está nada bien y que la gran esposa real quiere que venga inmediatamente para averiguar lo que ocurrió. Entra Senet con los medicamentos. Aquí está, padre. Traje todo lo que me pediste. Gracias a los dioses. Comiencen rápido. Ya, no tenemos mucho tiempo. Conserve la calma. Su marido está en buenas manos. Si hay alguien en Egipto que puede salvar al faraón, ese alguien soy yo. Señor, hizo un estupendo negocio. Es lo que espero. Puede soltarlo, Abu. Es mejor no soltarlo, señor Putifar. Negocio cerrado no se deshace y si el esclavo huye, el perjuicio será suyo. No va a huir. Las leyes de Egipto son muy severas para los esclavos que huyen. Estoy seguro que será mucho mejor ser mi siervo que prisionero del faraón. No te preocupes, Yetur. De aquí en adelante, el esclavo es mi entera responsabilidad. Suelta al joven. Cortan la soga de sus manos. Podemos irnos. Hasta luego. Adiós, señor Putifar. ¡Qué bueno que me libré de ese hebreo! ¡Esclavos! ¡Esclavos de la mejor calidad! ¡Esclavos para una vida entera! ¡Fuertes como toros! En la cocina del palacio. Fue el vino, mequetre. Le ofreciste vino descompuesto al faraón. Tuviste que probarlo y por eso estás mal. Pudo haber sido otra cosa. ¿Qué otra cosa? Es mucha coincidencia. ¿Crees que intentaría algo en contra del Horus vivo? Creo que a propósito no. Pero que salió algo mal, eso fue. Prepárate, amigo mío. Porque por lo visto, vas a ir más rápido al juicio de Osiris. Putifar lleva a José a su casa. Debe ser obediente con Abur y ayudarlo en cualquier servicio. Sí, señor. Necesito que el joven ayude a llevar la esfinge al palacio. Así se hará, señor. ¿Tu nombre cuál es? Me llamo José, señor. Muy bien, lleva a José al alojamiento. Señor, con su permiso. Estoy muy débil. Hace días que no como y tengo mucha sed también. Abur te dará pan y agua. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Necesito que estés fuerte para la festividad de mañana. Señor Putifar, es urgente que hable con usted. En privado. Ven. Se llevan a José. ¿Qué pasó, Mitri? La gran esposa real desea su presencia en el palacio inmediatamente. ¿Y cuál es la emergencia? El faraón no se siente bien. Debe haber comido o bebido algo que le hizo daño. La gran señora le pide que investigue si no hubo un atentado contra la vida del soberano. Hojas de ajo maceradas con orosus. En el palacio, el sacerdote Pentefres trata de curar al faraón. ¿Agua sagrada del Nilo? Para ingestión. Sí, incorpórate. Va a funcionar, padre. Voy a encender un incienso para la diosa Sekhmet. Enciende uno también para la diosa Bastet y para la poderosa Isis. Haz eso, hija. Sin ayuda de los dioses, ninguna ciencia es eficaz. Alguien atentó contra la vida de Horus vivo. Ese alguien ha de morir. Calma, señor. No se ponga nervioso. Ya le pedí a Putifar que investigue el caso. Quédate tranquilo, mi amor. Los dioses van a ayudar a encontrar al culpable. Ahora, señor, guarde sus energías. En la cocina. Solo pudo haber sido el vino, Mequetre. ¡Deja de repetir eso a cada instante! ¡Ay! ¡Por Osiris! ¡Ay, el dolor es cada vez peor! ¿Tienes que ser curado por un sacerdote? ¡No! ¡No! ¡El sacerdote no! ¡Todd! ¡Por favor! ¡Tienes que prometerme que no le vas a contar a nadie de mi dolor! Pero, Mequetre, no puedo hacer eso. Entra Putifar. El dolorido copero disimula el cólico. Mequetre y Todd. Qué bueno encontrar al copero y al panadero juntos. Señor Putifar, ¿en qué podemos ayudarlo? Ya saben que el faraón está enfermo. Según parece, algo que ingirió no le cayó muy bien. Le garantizo que no fue la comida. La hermosa diosa Isis sabe que digo la verdad. ¿Y tú, Mequetre, qué tienes que decir? Pareces nervioso. El vino tampoco fue, señor. Claro que no. Su rostro. Si fuera el vino, tú también estarías revolcándote del dolor. Está empapado en sudor. No es así, Mequetre. A no ser que el mismo Mequetre haya envenenado al Horus vivo. ¡No! Lo juro que no. Confiesa. Lo juro por Seth. Su inocencia. Pentéfres realiza... Isis, gloriosa diosa. Un ritual de sanación. La que tiene las alas que curan. Madre del mundo. La que cura las heridas que quiebra la corriente del dolor. Tú que tienes el mundo en la palma de la mano. Cura a través de mí. Cura a través de mí. Cura a través de mí. Supe que la gran esposa comió lo mismo que el faraón, pero... no bebió el vino. ¿Lo ve, señor? Eso prueba que no es mi culpa. Confiésame, Mequetre. Es mejor. El día del juicio en el mundo de los muertos no llevarás esta culpa. ¿Tienes dolor? ¿Estás ocultando tu dolor, copero? El comandante se acerca a él y le agarra por el cuello. ¿Cómo te atreves a mentirle al comandante de la Guardia Real? Después de probar el vino del faraón, ¿tienes el valor de ocultar tu malestar? No, señor, no es nada, lo juro. Mequetre tiene miedo, solo es eso, señor. Necesita de un sacerdote. Aquí estoy, señores. Ya mediqué al faraón. Imagino que alguien en la cocina también necesitará de mis servicios. Este gusano no necesita de su medicina, señor Pentéfres. Ya está condenado a muerte. ¡No! ¡No, por favor, no es mi culpa! ¡Puedo explicarlo! Por favor, señor Putifar, permítame aliviar el dolor de Mequetre. Después es suyo. Y eso porque el faraón está en reposo y podrá decidir la vida del copero mañana. Muy bien. Ayude a su cura, entonces. Pentéfres mira al copero con gesto de complicidad. Te entregaste, Mequetre. ¿Vas a morir? No hay otra opción. Ahora puedo garantizarte la vida eterna. Aún después de ejecutado, serás sepultado y momificado. Ahora, si decides culparme, te juro por los dioses que tu cuerpo jamás encontrará tu alma en el mundo de los muertos. No haga eso, señor. Por Osiris, no lo haga. Tu cuerpo será destruido y tu alma dilacerada, Mequetre. Piénsalo bien. Te vas a sentir mejor. Bebe. Bebe. Bebe. Le entrega la medicina. En el cuarto de José. Entra Abur. Toma. El soldado y amante de Sati. Es para ti. Esposa de Putifar. Le entrega pan y agua. Gracias. Señor, Tengo que decirle algo. No debería estar aquí. Yo no soy esclavo. ¿Qué historia es esa de que no eres esclavo? Mi señor te compró. Y pagó muy bien. Fue una equivocación. Soy un hombre libre. ¡No sigas con eso! Abur le retira el vaso. No, no. Y derrama el líquido. No. ¿Eres hombre libre? Sí, sí. Tira el pan al suelo. Entonces consigue que comer. José se arrastra tratando de comer y limpiar de arena el pan en el suelo. Cae la noche y la luna ilumina los márgenes del río Nilo. En el palacio, Tani, la gran esposa real, conversa con Asenet. Creo que las hierbas de tu padre resultaron. Y las plegarias a los dioses también. El soberano duerme como un niño. Por lo menos ya no está sintiendo ese dolor. Si tu padre no fuera el que es, no sé qué sería de mi amado esposo. Qué suerte tener a Pentefres aquí en el palacio. Suerte la mía de tener a un padre tan amoroso. Después de la muerte de mi madre, somos muy unidos. Solo nos tenemos el uno al otro. Creo que Pentefres quiere que seas sacerdotisa para que siempre esté cerca. No soportaría verte casada, lejos de él, viviendo con la familia de tu marido. Es una tradición familiar, señora. Aún siendo mujer, mi padre quiere que siga el sacerdocio. ¿Y es eso lo que tú deseas, querida mía? Así es, claro, señora. Nací y crecí sabiendo que sería una sacerdotisa. Nunca pensé en tener un marido. Nunca lo pensaste hasta hoy, ¿verdad? Olvide lo que le dije del joven hebreo, señora. Un joven hebreo que hizo tu corazón latir más fuerte. Eso fue una tontería, señora. La joven recoge un ídolo religioso. Es mejor que la gran esposa real descanse. Mañana será un gran día y usted debe estar muy linda. Tienes razón, Asenet. Después hablamos sobre esto. No creas que vas a huir de ese asunto. No hay más nada que decir, señora. Buenas noches. Buenas noches, querida. Asenet abandona la lujosa estancia, iluminada por velas y antorchas. Tani permanece sentada en su lecho, junto a su marido, profundamente dormido y en estado de recuperación. José se aproxima a una ventana enrejada. Su torso está desnudo. Tan solo viste los restos de un traje hecho jirones que permanece intacto desde la cintura a modo de faldón. En su espalda se ven cardenales por golpes y heridas todavía sangrantes a causa del látigo. La estancia está iluminada por los rayos de la luna. Dios mío. Desesperado, clama a Dios en oración. Dios de mi padre Jacob. Cuídame. Dame fuerzas. Ayúdame. José extrae de su bolsillo el pendiente que la joven Asenet extravió en el lugar del primer encuentro. Y comienza a recordar. Recuerda el bello rostro de la muchacha. Recuerda las miradas y los escasos instantes en los que pudo tomar sus manos entre las suyas. Su nombre. No me dijo su nombre. Asenet. Asenet. Nunca voy a olvidar lo que hizo por mí. Asenet. La despedida. Y el pendiente perdido. Asenet. La luna brilla en el cielo. En el campamento de Jacob. La familia prepara un asado. Zilpa. Quisiera saber cuándo va a dejar Jacob el luto. Sí. Ya es tiempo de que se recupere. Por como amaba a José, tal vez no se recupere nunca. ¡Mi vino se está acabando! ¡Ya es hora de que dejes de beber, Simeón! ¡Nada de eso! Quiero más vino. Nada más. Ve a buscar otro odre. Sí, señor. La viuda se levanta obedeciendo la petición. Simeón la mira. Zilpa, cuida a Amara, por favor. Sí, yo me la quedo. Simeón, bebe. Amara está cada día más linda. Sí. Vamos a acercarnos al fuego. Hace frío aquí. Vamos. Y sigue sus pasos. Leví y Rubén conversan bajo los efectos del alcohol. Pues creo que ahora que José ya no está aquí, deberías interesarte más por los negocios de la familia. ¿Sí? Sí, aprender a leer, a contar. Sí. Levi tiene razón. Tal vez así Jacob se anime un poco y salga de ese mar de tristeza. ¿Y tú, Vila? ¿Qué piensas? Creo que tienen razón. Deberías tener vergüenza en la cara y asumir tu progenitura de una vez por todas. Entonces eso voy a hacer. Si tú lo dices, yo obedezco. Con permiso. Estoy cansada. Se retira. Naama llena un odre con vino en la tienda. Simeón llega por detrás. Se aproxima y ella se percata de su presencia, pero trata de mantener la calma. Él comienza a besar su cuello. ¿Qué pasa? No debes tener miedo. Ella se siente incómoda. Estaba llenando su vino, señor. No me digas señor, Naama. ¿Crees que soy viejo, acaso? Todavía soy joven. Toca su brazo. Fuerte. ¿Quieres ver? Te hice una pregunta. Está horrorizada. ¿Crees que ya pasé de la edad para ser a una mujer feliz? ¿Eh? Responde. ¿Te parezco viejo? No, señor. Es respeto. Coloca su mano en la cintura. No quiero tu respeto. Ella se revuelve tratando de escapar. La toma del brazo. Dime, Simeón. Anda, repite. Dime por mi nombre. Simeón. Simeón. No quiero. Por favor. Si quieres. Coloca su mano en la nuca de la mujer. Si quieres. Impidiendo la huida. Más tarde. Cerca de la colina. Se arrima a ella. Cuando todos estén durmiendo, te voy a estar esperando allá. No, no quiero. No quiero. Si vas a ir. Déjame. Si vas. Si vas a ir. trata de levantar su vestido. Te voy a dar mucho placer. Ella agarra la mano del agresor. Voy a poner una sonrisa en tu cara, impidiéndolo. ¿Me vas a decir que no te hace falta un hombre en estas noches frías? Ella recuerda. ¡Mamá! En Siquén. ¡Mamá! Quedar. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quedar! Simeón y Leví armados. ¡Quedar! ¡Quedar! Se aproximan a su marido. ¡Falta uno! ¡No! ¡No, por el amor de Dios! ¡Tengo mujer! ¡Tengo hijo! Simeón clava la espada en el vientre del esposo, hundiéndola con fuerza. Cae de rodillas. Leví le derriba de una patada. ¡No! ¡No! ¡Vamos a llevar a esa con las demás! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Camila! ¡Ven acá! ¡No! Se opone y lo empuja con violencia. ¡Asesino! ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? Nunca te voy a perdonar, Simeón. Jamás me entregaría al hombre que mató al padre de mi hija. No tienes que querer. Eres una sierva. Estás aquí para servirme. La toma con fuerza. Es mejor que lo grites. Si no le vas a hacer compañía a tu marido. No. En el campamento, los hermanos están embriagados. Vino, vino. Rubén escupe un sorbo de vino al fuego. Judá conversa con su esposa Elisa. ¿Por qué esa cara, Elisa? No estoy satisfecha con tus explicaciones, Judá. ¿Por qué sales todos los días con Rubén sin decir a dónde vas? Ya te dije que no estoy haciendo nada malo, no tienes que preocuparte. Todos están muy extraños desde que José murió. No quiero hablar de José, Elisa. Déjame, por favor. Dina descubre la escena. ¿Simeón? ¿Qué estás haciendo? Solo vine por un poco de vino. ¿Por qué? ¿Un hombre no puede tener sus pequeños placeres? ¿Eh? Queda horrorizada. ¿Te lastimó? Ven. Abraza a Nama. Simeón regresa con más vino junto a sus hermanos. ¡Simeón! ¡Aquí estoy! Ay, Simeón no entiende. Mira el estado en el que está tu hermano. ¡Simeón! Judá observa el panorama. Ay, ¡y trajo vino! Jacob está en su tienda pensativo. En sus manos sostiene una tablilla de arcilla grabada por su hijo, José. Jacob. Jacob, tus mujeres y tus hijos están alrededor de la fogata. Solo faltas tú. Por eso Benjamín y yo vinimos a llamarte. ¿Verdad, Benjamín? Padre. No quiero ver a nadie. Tal vez no quieras ver a nadie. Pero tus hijos y tus esposas quieren verte, quieren hacerte compañía. No, Lea. Ve a estar con ellos. Deja a Benjamín. Quiero que esté conmigo. El niño va a estar afuera con los demás. Si quieres enterrarte en vida, olvidar a tu familia, hazlo solo. No lleves al niño contigo. La cena familiar llega a su fin. Poco a poco, todos los participantes se van retirando. Que Dios los bendiga, hijos míos. Duerman con Dios. Judá, llévatelos. Despide a su mujer e hijos. Judá, querido, no tardes, por favor. Vamos. Leví hace señas para que se acerque a conversar con él. Naamá regresa. No te ves nada bien. ¿Qué pasó, Nana? No pasó nada, Silpa. Gracias por haber cuidado a mi hija. Buenas noches. Ven, hija. Ven. Buenas noches. Dina se despide de Silpa. ¿Qué le pasó a Namá? Simeón haciendo de las suyas, como siempre. ¿Dónde está Silpa? Ya se fue a la tienda. ¿Qué fue lo que hizo? Nada, olvídalo. Voy a acostarme. Yo también. Lía, con Benjamín en brazos, se acerca a sus hijos Leví y Judá. ¿Y sus hermanos? Se fueron a dormir. ¿Estás molesta por algo, madre? Es tu padre. No reacciona de ninguna forma. No es posible, no escucha a nadie. Jacob, en su tienda, tan solo iluminada por la llama de las lámparas, permanece pensativo y agarrado a la tablilla de su amado hijo. Bila se ha retirado a las afueras del campamento. Sentada sobre una piedra y absorta en sus pensamientos, es sorprendida por Rubén. Sabía que no era cierto que te ibas a ir a dormir. Te equivocas, solo vine a tomar aire, ya me voy. No intentes huir, Bila. Ya no soporto esta situación. ¡Suéltame! No te suelto, no te suelto. Yo te amo. Ya basta, suéltame. Es que ya no puedo callar este sentimiento. Yo sé que ya no compartes el lecho con mi padre. Pues debes saber que tu padre me llama de vez en cuando. Pero solo se acuesta. Eso no es problema tuyo. Por favor, suéltame. No te quiere como mujer. Mi padre ya es un viejo, Mila. Ya no le interesa. Ay, Rubén. Pero yo estoy aquí. Estoy loco por ti. Basta, basta, basta, Rubén. Basta, esto no está bien. Vamos a dejarlo siempre así. Estoy pensando en ti. Solo pienso en ti todo el tiempo. Jacob sale de la tienda. No puede ser que siga así. Gracias, hermano. Leví y Judá observan a su padre que se acerca a ellos. Parece que esta vez te escuchó, madre. Qué noche más linda la de hoy. Parece que realmente necesitaba un poco de aire fresco. Quédate con nosotros, padre. Sí, padre, con nosotros. ¿Benjamín ya está dormido? Ya. Qué bueno que saliste. Está escrito en tus ojos. Yo lo veo. Sé que también me deseas. La abraza. Ay, claro que te quiero. Claro que te amo, pero es un amor prohibido, Rubén. No me interesa. Yo te amo y tú me amas. Es lo único que importa. Solo nosotros dos. La besa. Ella aparta el rostro, pero cae rendida por el fruto de la pasión. Se besan apasionadamente. Jacob. Esta carne está muy sabrosa, Judá. Prueba del asado. Realmente es una delicia. Yo mismo lo casé, padre. Ya extrañaba verte así, padre. Qué pena que los otros ya se retiraron. A todos les hubiera gustado tu presencia. Rubén, ¿dónde está? Él no es de los que les gusta dormir temprano. ¿Y Bila? ¿Dónde está Bila? ¿Rubén y Bila? Ya deben haberse ido a dormir. Parece que sí. Si no, estarían aquí. Ve a buscar a Rubén, Lía. Quiero saber dónde está mi primogénito. Por favor, déjalo para mañana. Está bien. Yo mismo voy a buscarlo. ¿Cuál es la prisa, padre? Nunca te ha preocupado, Rubén. Pero ahora sí. Me parece bien. Yo lo hago. Voy a llamar a Rubén. No demores. Lía entra en la tienda de Rubén, pero solo ve a Simeón dormido. Se dirige hacia la tienda de Bila. Mila, ¿estás aquí? ¿Dónde se meterían esos dos? Seguramente Rubén está con esa mujercita. Pero hoy mismo acabo con esa vergüenza. A las afueras del campamento, los amantes se han despojado de parte de sus ropajes y yacen en el suelo, acariciándose y besándose con deseo. ¿Cuánto tiempo esperé por esto? Es una locura. Es una locura, Rubén. Te amo. Te amo. Espera, espera. Vila, no te vayas ahora. No. Quédate cerca de mí, ¿sí? Ay, no. Rubén, Rubén, ¿qué hicimos? Amor. Quiero más. ¡Rubén! ¿Es Lía? Mi madre. ¿Es Lía? ¡Vila! Ve corriendo. Rubén. Adelante, adelante, que yo voy después. Coloca su túnica. Corre. Recoge su fajín. ¡Rubén! ¡Ay, Dios mío! Y viste su manto. ¡Rubén! El muchacho se compone apresuradamente. ¡Rubén! ¡Rubén! Escondido tras las rocas. ¡Vila! ¡Rubén! ¡Madre! ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¡Pasó que tú y Vila desaparecieron del campamento! ¿Dónde estabas? ¿Dónde está Vila? No sé dónde está Vila. Estaba solo paseando. No quieras engañarme. Te conozco muy bien, Rubén. ¿Dónde está? ¡Habla ya! ¿Por qué debería saber? Lo sé de la vida de Vila. No lo sabes, pero te gustaría mucho saber. Si te atrapo a ti con Vila, no sabes de lo que soy capaz. Ya te dije que no sé de la vida. ¡Basta! Ven conmigo. Tu padre te llama. Ya voy. Se introduce hasta la cintura en las oscuras y cristalinas aguas del río para darse un baño. Siente la necesidad de lavar su culpa. Rubén, acompañado de su madre, se presenta ante su padre. ¿Me mandaste a llamar, padre? ¿Dónde estabas, Rubén? Estaba viendo las estrellas. Estabas con Vila. ¿Con Vila? No, no. ¿Por qué estaría con Vila? Claro que no, Jacob. Si no, Vila habría venido a la fogata. Dame una copa de vino, Levi. Claro, por favor. No. Bebe y derrama el vino. ¿Estás nervioso, Rubén? Distraído, padre. Solo distraído. ¿De qué querías hablar conmigo? Nada. No era nada. Ayúdame. Buenas noches para todos. Ya pasé mucho tiempo lejos de mi tienda. Te ayudo, padre. Jacob se retira acompañado por Judá y Leví. Parece que Jacob sabe algo, ¿no lo crees? Dios mío. Vila lava su cuerpo. Dios mío. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Dios mío, me siento una mujer sucia. Una mujer impura. Perdóname, Dios mío, perdóname. Avanza la noche que sucede al día. El amanecer se hace presente y el sol ilumina con sus rayos dorados la tierra de Egipto. La ciudad de Avaris ya goza de la presencia de sus habitantes circulando en todas direcciones. En el palacio del faraón... Hace muchos años que no despertaba tan bien. Impresionante. Qué alivio, mi faraón. Apopi ya está recuperado. Ayer estaba tan abatido que pensé que no iba a resistir. Mi alma está más ligera ahora que lo veo sonreír. Fue gracias al sacerdote. Si no fuera por él, tu marido estaría camino al mundo de los muertos. Putifar también hizo un buen trabajo desenmascarando al copero. ¿Te gusta? El más glorioso faraón que ha reinado las dos tierras. Eso es lo que veo frente a mí. Hoy es un gran día, mi amor. 30 años de reinado. Y muchos años de alegría a su lado, mi Apopi. ¿Está listo? ¿Listo para la celebración? Sí. Solo hay algo que tengo que hacer. José duerme en el suelo sobre un puñado de pajas. Abur, el soldado, entra en su cuarto y le despierta con el látigo. ¿Qué pasa? Esclavo perezoso. ¿Durmiendo hasta ahora? ¡Vamos, levántate! Hora de trabajar. Le tira ropa limpia. Disculpe, señor. Me voy a levantar. ¿Me podría dar un poco más de pan? Trabaja primero. Después come. Pero es que tengo mucha hambre. ¡Te lo pregunté! Levanta el flagelo en alto. ¿Quieres otro latigazo? No, señor. ¡Entonces vamos! Hay mucho trabajo que tienes que hacer. Sí, señor. El copero ante el faraón. No quería hacerle daño, soberano. Lo juro. ¿Cómo no? Fuiste elegido entre muchos por tener el paladar más sensible. Tu obligación era prevenir una situación como esta. Tú solo tomaste un trago. Yo bebí una copa entera. La muerte del Horus vivo llevaría a la ruina a los dos Egiptos. Señor, le juro... ¡Basta! Llévenselo de aquí, Putifar. Quiero que hoy mismo este hombre sea ejecutado. ¡No! ¡Por favor! ¡Se lo imploro! Quítenle la vida y manden destruir lo que quede de él. ¿Qué? ¿Mi cuerpo? ¡No! ¡No! ¡No pueden destruir mi cuerpo! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Quiero ir al mundo de los muertos! ¡La vida eterna! ¡El sacerdote me lo prometió! ¡Cállate! ¡Nadie grita en presencia del faraón! ¡No fui yo, señor! ¡No fui yo! ¡Fue el sacerdote! ¿Cómo osas insinuar alguna cosa contra el sacerdote? ¡Basta! ¡No quiero escuchar más! ¡No, señor! ¡Se lo imploro! ¡Ah! Le golpean con una lanza. Llega Pentefres, que escuchaba escondido. Señor de las dos tierras, todo está listo para el inicio del cortejo. Perfecto. Antes de irnos, necesito decirle una cosa. ¿Qué es, soberano? Se levanta de su trono. Gracias por salvar mi vida. Vaya. No tiene que agradecer, señor de las dos coronas. No hice nada más que mi obligación. No. No solo eres el sumo sacerdote, mi consejero y médico. Hoy lo veo. Eres una persona en quien confío completamente. Un gran amigo. Entonces yo debo agradecer. Mi corazón se regocija por haberle servido y agradado, soberano. José, junto a un centenar de esclavos, tira de una gruesa cuerda a golpe de látigo. Arrastrando una voluminosa esfinge de piedra de color negra, que ha de ser movida y colocada en las inmediaciones del templo. La colosal estatua se desliza por la avenida principal, siendo objeto de la mirada de todos los habitantes que observan a ambos lados del trayecto. Muchas personas se asoman a los balcones para contemplar la proeza humana que supone instalar tal prodigio arquitectónico. José avisa al capataz. Tiene sangre en la mano. ¡Mi mano está sangrando! ¡Cállate, hombre, maldito! Amor le castiga duramente. Cae al suelo. Recibe varios azotes. Con dificultad se incorpora y continúa tirando con el resto de sometidos y prisioneros. La cámara se eleva en el aire mostrando el esfuerzo y la hazaña de los esclavos en el núcleo de la colorida y magnífica urbe. De Egipto. Fin del capítulo 10.